Estás escuchando. Si tu novia se marchó, si tu jefe hoy te echó, un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Frecuencia Argentina. Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Yo más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Que tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las por tu amor. Yo más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso suspirando por tu amor. El folclore con Soledad Pastorutti. El tema se llama Yo vendo unos ojos negros. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Hace tiempo que no saludamos a los medios de comunicación que retransmiten este Frecuencia Argentina y queremos hacerlo en este momento. Queremos saludar a FM Tropicana en el 104.4 en Elche, Alicante, España, que los lunes a las 3 de la tarde estamos por allí. También a FM Chacras en el 92.5 en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, en Mendoza, Argentina, los domingos a las 12 del mediodía y a través de www.radiochacras.com podés sintonizarnos. También en Vibra FM 100.5 San Rafael, Mendoza, Argentina. Saludo para todos ellos. Los domingos a las 10 de la mañana estamos allí en Vibra y a través de www.vibrafm.com.ar. En FM Caseros, en el 107.3, en Caseros, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, los domingos a las 8 de la tarde, a las 20 horas, y también en fmcaseros.8k.com. Folcloreando Radio en Entre Ríos, Argentina, los sábados de 11 a 12 del mediodía y la repetición los lunes a las 21 horas en www.folcloreandoradio.com.ar. El saludo también muy especial para Radio La Folk MDQ en Mar del Plata, en Argentina, los domingos a las 12 del mediodía y la repetición a la misma hora de lunes a viernes al mediodía. Estamos en www.lafolkmdq.tk. Y el saludo también para FM Deseos en el 104.7 en General Roca, en Río Negro, en la República Argentina, los martes de 5 a 6 de la tarde y la repetición los sábados a las 12 del mediodía, también con ellos, gracias a la gente de FM Deseos. Por supuesto que presentes en la web de la Asociación Argentinos de Elche, www.adelche.es, en la web argentinosenlaweb.blogspot.com y en la página de nuestros amigos de Málaga, argentinosenmálaga.blogspot.com. Gracias a todos ellos y por supuesto a los 44 países que escuchan nuestro programa.

el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin... Frecuencia Argentina. Para terminar con las efemérides, el 27 de agosto de 1945 aparece en Buenos Aires el diario Clarín, fundado por el periodista Roberto Noble. Y por último, el 27 de agosto del 2004, las selecciones argentinas de básquet y de fútbol obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.